Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo con José Luis Jiménez. En el programa de hoy, José Luis nos hablará sobre el viaje astral. ¿Qué es un viaje astral? ¿Cómo se produce? ¿Cualquiera puede hacer un viaje astral? ¿Es peligroso hacer un viaje astral? Además de estas preguntas, que se responderán a continuación, si tenéis más preguntas, os recordamos que en el chat podéis ir dejando todas vuestras dudas que se generen a lo largo del programa y cuando José Luis termine su explicación, se las trasladaremos y las responderemos. Hola, José Luis, ¿qué tal? Bienvenido, adelante, cuando Hola, quieras. Iván, bienvenido. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre ese tema que ha dicho Iván, el viaje astral. Ya hemos comentado en programas anteriores, hablamos sobre el aura humana e hicimos alguna relación, alguna referencia al viaje astral porque tiene mucho que ver. Incluso en el anterior programa sobre los sueños, también dejamos en stand-by, dejamos aparte este tema del viaje astral porque vamos a ver que aunque tiene mucha relación, pues es un tema que hay que tocar aparte. Por eso lo hemos dejado en este caso, pues, como un tema solo, ¿no? Suelto. Bien, para responder a estas preguntas de lo que es un viaje astral y cómo se lleva a cabo y todo lo demás que nos puede interesar conocer, vamos a hacer un repaso pequeño, vamos a decir, a la historia para conocer lo que es, ¿no?, el viaje astral. Ya desde la antigüedad, el hombre ha intentado definir un extraño suceso o fenómeno que ya nos hablaban todas las culturas, pero que incluso hoy día apenas conocemos su proceso, cómo se lleva a cabo. Pues bien, este fenómeno, que es conocido como viaje astral, desdoblamiento astral o proyección astral, también se conoce como experiencia exterior al cuerpo o extracorpórea, es lo que vamos a tratar. Ya en el antiguo Egipto se representaba dicho fenómeno como a un pájaro, el cual poseía un rostro humano y el que llamaban Ba. Pero no solo es en el antiguo Egipto donde se hacía referencia al fenómeno del viaje astral, ya que en antiguos escritos hindúes, como por ejemplo el Upanishad, o pasajes religiosos de la Biblia cristiana, como por ejemplo en Eclesiastés 12, podemos encontrar claras referencias al viaje astral. Muchas culturas antiguas incorporaron al fenómeno del viaje astral a sus creencias religiosas, y hasta la Biblia cristiana, como os he comentado, en el Nuevo Testamento, lo describe, por ejemplo, en la transfiguración de Jesús, o como sucede en el caso de los chamanes de la estepa siberiana, los nahuales de México o los jíbaros de la selva amazónica, donde estos viajes al mundo de los espíritus son realizados con fines terapéuticos o de clarividencia. Pero, ¿qué es el viaje astral? Pues bien, a este respecto tendríamos que referirnos a las descripciones realizadas por los parapsicólogos e investigadores científicos del tema, por un lado, y a las descripciones realizadas por los entendidos y esoteristas, por otro. Ya que mientras que los primeros intentan descubrir el mecanismo físico y psíquico que lo produce, desde el punto de vista esotérico, adquiere una dimensión de tipo espiritual. Así, desde el punto de vista científico, existen infinidad de investigadores que ya desde el siglo XIX han dedicado sus estudios y esfuerzos en conseguir descubrir una metodología que explicase y demostrase el fenómeno del viaje astral, llegándose a una definición generalmente aceptada y que vendría a ser una descripción similar a la siguiente. El viaje astral se produce cuando el cuerpo astral o sutil se separa del cuerpo físico, sin que para ello sea necesaria una intervención del cuerpo emotivo ni mediación del cuerpo mental, si bien el estado mental se hace necesario para su interpretación. Y en esta situación descrita, de hecho, es similar a lo que se produciría cuando una persona muere, ya que existen muchos casos de personas que han sufrido una situación de muerte clínica, es decir, que han permanecido muertas clínicamente durante algunos minutos y al tomar de nuevo la conciencia han manifestado este tipo de experiencias, donde se han visto elevados por encima de su cuerpo físico, a la vez que podían ver y oír todo lo que ocurría a su alrededor. Sin embargo, no es necesario llegar a un estado de muerte clínica o premuerte para poder experimentar un viaje astral. De hecho, el viaje astral se produce de forma natural en todos y cada uno de nosotros durante el sueño, aunque en este caso se origina de forma inconsciente. No obstante, el viaje astral o proyección astral también puede realizarse de forma consciente y controlada. A este respecto, existen personas que incluso lo llegan a experimentar de forma espontánea, estando incluso completamente despiertas y sin que exista un deseo expreso de realizarlo. Paradójicamente, existen personas que, pese a proponérselo e intentarlo por diversos medios, lo único que consiguen es realizar una proyección mental, algo que no debemos confundir con el viaje astral, ya que mientras que el viaje astral es libre, es decir, no existe ningún control mental donde la mente o cuerpo mental pueda tomar ninguna iniciativa, la proyección mental es inducida o provocada, dirigida hacia objetivos bien claros y definidos, algo que en principio queda reservado a maestros espirituales, yoguis, místicos y chamanes, por ejemplo. Cuando se produce una proyección mental, el cuerpo astral es dirigido hacia lugares muy específicos de la simbología humana, donde los miedos, los prejuicios, preceptos religiosos y todo aquello que la mente humana tiene asumido como conceptos morales adquieren un significado que puede condicionar la existencia física del individuo, ya que el cuerpo o estado mental permanecerá siempre junto al cuerpo físico, por lo que en la proyección mental el cuerpo físico quedará a merced de los deseos del estado mental. Pues bien, esta característica de la proyección mental es la que hace que sea utilizada junto con el viaje astral por los chamanes y personajes similares a fin de conseguir un beneficio físico, psíquico, médico, anímico o material para la persona, ya que al ser originada desde la mente física, sus efectos pueden revertir sobre el plano físico o material. Mientras que en el viaje astral, el cuerpo sutil o astral se mantendrá conectado con el cuerpo físico únicamente a través de lo que se denomina cordón de plata. Este nombre lo abordaremos más adelante. Y hasta llegado el momento del regreso al cuerpo físico o el momento de la muerte, si ésta se produjese. Bien, desde el punto de vista de la parapsicología, perdón, el viaje astral es considerado como el camino que nos posibilita conectar la vida física con el más allá, pero que sin embargo no podrá interferir en los aspectos de la vida física, al no posibilitarnos adquirir los conocimientos que pudiesen existir en el plano astral de forma consciente, es decir, con la intervención del cuerpo mental. De ahí que sea a través de la proyección mental cómo se obtengan los recursos adecuados a nuestras necesidades. Desde el punto de vista esotérico, el viaje astral o desdoblamiento astral puede ser interpretado como una bilocación y adquiere un concepto totalmente místico y espiritual, donde el fenómeno es utilizado con fines altruistas o de elevación espiritual, ya que en este caso el desdoblamiento o bilocación consistiría en la facultad de proyectarse fuera del cuerpo, pudiendo estar en dos lugares a la vez y en un mismo espacio de tiempo. Bien, tal es el caso de muchos místicos religiosos, donde a través de la historia podemos comprobar cómo han proyectado su cuerpo en dos lugares a la vez, llegando incluso a ser visualizados físicamente. Bien, uno de estos casos mejor documentados, que tengo por aquí alguna fotografía de ella, es el de Sor María de Ágreda. Es una monja que podía proyectar su cuerpo desde el convento de Soria, donde se hallaba enclaustrada, y aparecer en México con el fin de evangelizar a los indígenas, llegando a hacerles entrega incluso física de los rosarios que habían sido custodiados en el convento. Otro caso también similar al de Sor María es el del cura, el párroco San Josep Oriol, que era originario de Barcelona. Bien, pues este hombre era capaz de estar en dos iglesias de Barcelona a la vez, dando misa, así como también en otra iglesia en la población cercana de Mataró, también dentro de la provincia de Barcelona. Y bueno, para que se pueda considerar la experiencia como una bilocación, será imprescindible que el sujeto en cuestión sea proyectado dentro del mismo espacio-tiempo, ya que si la proyección se produjera dentro de otro espacio-tiempo, por ejemplo, vernos en las pirámides de Giza, en el Antiguo Egipto, estaríamos hablando de un viaje astral. Como conclusión, diremos que un viaje astral, cuando éste se realiza de forma totalmente independiente del cuerpo mental, ya que una experiencia mística o espiritual estaría condicionado por nuestros aspectos morales y religiosos, estarían afectando al plano físico. Y, por lo tanto, podríamos concluir diciendo que en el viaje astral, los conceptos de espacio y tiempo que utilizamos en el plano físico carecen de total validez, ya que en el plano astral no existe el espacio ni el tiempo tal como lo entendemos, sino que abarca todas las dimensiones espaciales y temporales del universo. Pues bien, ahora nos llega a la pregunta. ¿Qué ocurre cuando se realiza un viaje astral? En primer lugar, cuando realizamos un viaje astral de forma consciente, es decir, fuera del sueño, lo que se experimenta es la separación del cuerpo astral, dejando al cuerpo físico totalmente inerte, con apenas una ligera percepción de las constantes vitales, aunque su estado pueda confundirse con el del sueño profundo. Durante el viaje astral, podrán darse diferentes condiciones que pueden ser interpretadas de acuerdo a la conciencia de cada individuo. Es decir, se podrá realizar un determinado tipo de concentración, el cual resultará necesario, aunque nunca sea imprescindible. También será posible mantener la conciencia de lo que ocurra alrededor del cuerpo físico, aunque de igual manera que lo anteriormente mencionado, no es imprescindible que así ocurra. Cuando se produce la separación de los cuerpos astrales y físico, la sensación percibida podrá variar de unos a otros individuos, si bien existen determinados tipos de sensaciones que se producen invariablemente. Así tendríamos que una de las más frecuentes es la que se identifica con la sensación de mareo, producido por el efecto de cierto movimiento o vaivén, aunque también podría ser a causa de una sensación de autogiro, similar al que se experimenta en las atracciones de feria. En cambio, existe una sensación inevitable en todos los casos. Nos referimos a la sensación de elevación, siendo esta de diferentes formas. La sensación de elevación puede producirse en la posición de ponernos de pie, de cabeza o incluso de forma total, es decir, ascendiendo como en un globo aerostático. Una vez que se ha producido la separación del cuerpo astral y sentimos la elevación, lo primero que observamos es nuestro propio cuerpo físico, ya sea postrado en la cama o en cualquier otra posición que hayamos adoptado antes del viaje astral, así como el entorno donde se encuentre ubicado. Esta visión resultará totalmente real, tal como se puede observar en el plano físico, e incluso con mucha más vivacidad de colores, ofreciendo un aspecto de mayor realidad si cabe. Bien, después de una primera observación del entorno, el cuerpo astral procederá a experimentar nuevas sensaciones, como atravesar muros y puertas sin el menor esfuerzo, para a continuación salir disparado hacia los confines del universo o adentrarse en un espacio-tiempo distinto del que corresponde al plano físico, y todo ello sin que medie el control mental. Bien, ahora os preguntaréis, ¿y cómo se puede realizar, cómo se realiza un viaje astral? Bien, existen diversas formas de realizar un viaje astral, pero debemos diferenciar las realizadas de forma involuntaria, que se llevan a cabo durante el sueño, de las que se realizan de forma consciente, mediante una determinada preparación. Así, tendremos que en el viaje astral de forma consciente se utilizan diferentes técnicas, protocolos o medios de acceso. Tal es el caso de los entendidos del tema, por ejemplo, los hindúes, los que practican yoga o los chamanes. En el caso más conocido de los nahuales o chamanes de México o los indios jíbaros de la selva del Amazonas, se suele utilizar un determinado tipo de drogas alucinógenas, compuestas en su mayoría por plantas, tales como el peyote o la ayahuasca, de las que ya hemos hablado en programas anteriores al tratar el tema sobre chamanismo. A través de la ingestión de estas plantas, así como una determinada preparación psicológica y física, el chamán puede realizar el viaje astral de forma controlada, algo que, como hemos visto anteriormente, no es lo habitual, ya que en este caso lo que se consigue es una proyección del cuerpo mental dentro del plano astral, posibilitándole modificar u obtener la simbología y beneficios que, a través del plano astral, puede aplicar al plano físico por medio de curaciones y visiones del más allá. Pues bien, esta metodología está reservada a las personas iniciadas en dichos temas, pues requiere del conocimiento del uso de estas plantas que hemos mencionado, así como de la preparación adecuada a nivel físico y psicológico. Y en contra de lo que algunos autores indican, deciros que el viaje astral a través del uso de estas plantas alucinógenas como el peyote o la ayahuasca no entraña ningún riesgo físico ni psicológico, estando limitado su uso únicamente a las personas que por motivo de enfermedad cardiovascular o deficiencias psíquicas pueden ser objeto de contraindicación. Es decir, que dicho peligro estaría representado solo por la enfermedad en sí, en este caso de las personas que la padezcan. No obstante, para realizar un viaje astral de forma consciente, también existen otros métodos que no suponen ninguna complicada preparación ni ingesta de drogas. A este respecto, vamos a detallar la técnica que usualmente se viene desarrollando por los más eminentes investigadores y expertos del tema, y que es conocida como técnica Monroe, por ser precisamente Robert Monroe, un investigador estadounidense de lo paranormal, quien la descubrió de manera fortuita en el año 1958 al intentar solucionar problemas de insomnio. De acuerdo con esta técnica de Monroe, cualquier persona que lo desee puede realizar un viaje astral o experiencia extracorporal, siguiendo los pasos que vamos a enumerar. Como premisa, aclarar que el sujeto tiene que estar decidido a llevarla a cabo y realizar tantas prácticas o intentos como sea necesario, ya que no siempre se consigue al primer intento. Para proceder a realizar el viaje astral, vamos a precisar de un lugar adecuado donde llevarlo a cabo. Para ello, necesitaremos una habitación donde exista un ambiente cálido y con luz tenue u oscuro. Es conveniente llevar ropas cómodas y ligeras, o si la temperatura ambiente lo permite, incluso puede hacerse desnudos. No hay que llevar nunca encima joyas ni objetos metálicos. Una vez que comprobadas estas condiciones, os he comentado, se procederá a iniciar el viaje en sí, teniendo en cuenta las indicaciones siguientes. Estirarse sobre una cama o lugar cómodo, que no sea ni demasiado duro ni demasiado blando, con la espalda hacia abajo, es decir, en posición supino, y la cabeza orientada hacia el norte. Una vez la persona está cómodamente estirada, procederá a relajarse totalmente, para lo cual es aconsejable realizar algún ejercicio de relajación a través de la respiración. Un sistema muy sencillo consiste en inspirar lenta pero profundamente y de forma rítmica hasta llenar en primer lugar el abdomen. Luego se continuará hasta llenar los pulmones para a continuación y después de esperar unos segundos expirar por la boca de forma continua pero pausada todo el aire y esperar unos segundos antes de volver a realizar el proceso. Lo importante es estar en completa relajación. Así que si el ejercicio de la respiración provoca una distracción, es mejor respirar de la manera que nos resulte más cómoda. Bien, una vez que se ha llegado a un estado de total relajación, se procederá a concentrarse en una imagen simple, sin complicaciones, a fin de poder conciliar el sueño. Cuando se alcanza el estado de duerme-vela, esto es ese momento en que no sabemos exactamente si estamos despiertos o no, deberemos relajarnos profundamente y sentir que podemos sumergirnos de lleno en la oscuridad que nos envuelve. Cuando ya estamos dispuestos para iniciar el viaje, se producen una serie de vibraciones alrededor del cuerpo que será la señal de que estamos preparados para lograr percibir estas vibraciones. Pues bien, para lograr percibirlas deberemos concentrarnos en un punto imaginario, el cual se encuentre situado aproximadamente a unos 30 centímetros de nuestro cuerpo. Después, y poco a poco, este punto deberá de ir extendiéndose a una distancia de 2 metros y dibujar una línea imaginaria paralela hasta nuestro cuerpo. Cuando hayamos conseguido este enfoque del plano, deberíamos empezar a sentir las vibraciones, siendo guiadas por todo el cuerpo desde los pies a la cabeza. Cuando sintamos dichas vibraciones en el interior de nuestra cabeza, será el indicativo de que ya estamos listos para emprender el viaje. A fin de conseguir abandonar el cuerpo físico, deberemos concentrarnos en la idea del placer que representaría poder flotar, con lo que conseguiremos que en unos instantes el cuerpo empiece a flotar. Una vez notemos cómo el cuerpo astral está flotando, el viaje habrá comenzado, pudiendo realizar todas las actividades que anteriormente hemos comentado. Para regresar al cuerpo físico, solo es necesario concentrarse en la sensación de fusión con el cuerpo, aunque algunos autores indican que simplemente con desearlo es suficiente, o incluso en el hipotético caso de que no resultase, bastaría con juntar o unir los dedos pulgar, índice y corazón, tal como os muestro en la imagen, para regresar de forma inmediata. Bien, para acabar de reseñar estas técnicas del viaje astral, decir que, como es lógico, cada cual puede añadir algún truco o mejora que le facilite el viaje. Así, por ejemplo, hay quien consigue una mayor relajación después de darse una ducha de agua caliente y acostarse sin ropa. También se puede acomodar el lugar de reposo de forma que no se oigan ruidos ni se vean luces que puedan molestar. Es aconsejable repetirnos mentalmente que vamos a llevar a cabo el viaje astral, de manera que vaya fluyendo sutilmente en la mente, pero sin llegar a obsesionarnos. También es aconsejable llevar un cuaderno o diario donde podamos ir anotando todo lo que sentimos, incluyendo aquello que no funciona, con el fin de conocer dónde está el fallo. Si hemos sido capaces de llegar hasta el desdoblamiento astral, empezará una serie de experiencias que en algunos casos puede ser confundida con la muerte, pero que, como estamos comentando, no es así. Así, por ejemplo, hay quien afirma que al realizar las primeras experiencias de proyección astral, se suele viajar o volar hacia el cielo, llegando incluso a llevarnos hasta otros planetas, aunque en estos casos se manifiesta una preferencia por lo que se conoce como canales astrales. Bien, la definición de dichos canales vendría a ser como una especie de túneles, los cuales pueden ser oscuros o poseer diferentes colores, donde se absorbe al cuerpo astral, elevándolo hasta los diferentes planos astrales y, dependiendo de su forma, ya sea rectilínea o sinuosa, permitirá una rápida ascensión o, a cambio, o cambiará de dirección y también podría dirigirse hacia otras dimensiones. Bien, una vez que se ha traspasado algunos de estos canales, de dichos canales, quien así lo ha experimentado, dicen ver una especie de cielo azul donde llegan a contactar con seres angelicales o celestiales o incluso con personas conocidas ya fallecidas. Esta experiencia se correspondería con lo narrado por aquellas personas que han sufrido una ECM, es decir, una experiencia cercana a la muerte. Una cuestión que siempre ha preocupado a quienes deseaban tener un viaje astral es saber si existe algún tipo de riesgo o peligro, por el hecho precisamente de llevarlo a cabo, o si podía ocurrir que se quedasen en el plano astral bloqueados o colgados, en fin, bien, en este sentido, deciros que no hay constancia de que nadie haya sufrido ningún percance, y si alguna vez alguien se queda en el plano astral, será porque, bien, ha llegado la hora de su muerte, y de este hecho es la única situación en que se rompería el anteriormente mencionado cordón de plata que une al cuerpo astral con el físico. La realización del viaje astral no afecta ni perjudica el estado de las neuronas, ni altera el equilibrio psíquico-emocional, ya que el viaje astral no posee las cualidades de una droga y, por tanto, no crea dependencia. Solo se recomienda no realizarlo a aquellas personas que ya estuviesen afectadas por una enfermedad psíquica o de tipo cardiovascular, por lo que supondría percibir nuevas sensaciones que alterarían su ritmo cardíaco. Incluso si la experiencia extracorpórea se realizase mediante alucinógenos naturales como el peyote o la ayahuasca, el sujeto no se vería afectado ni física ni psicológicamente, a menos pues que su uso fuera incorrecto por desconocer el procedimiento, por lo que en este caso se conseguiría una intoxicación y, bueno, dependiendo de la frecuencia del consumo, pues incluso podría llegar a la dependencia de esta droga, de dicha droga, ¿no? Bien, cuando el viaje astral es realizado de forma correcta, no tiene la menor contraindicación para las personas sanas, ya que incluso puede servir de ayuda y corregir determinados problemas e inconvenientes, o incluso también curar enfermedades. Otro aspecto que se presta a confusión es el relativo a los chamanes, ya que generalmente se cree que todos los chamanes utilizan las plantas alucinógenas, como los hongos sagrados, el peyote, ayahuasca, etc., para conseguir realizar el viaje astral, o como muchos dicen, viajar al mundo de los espíritus. Bien, esto solo ocurre con los chamanes de América, los nahuales, algunos brujos, hechiceros, o los nativos jíbaros que hemos comentado antes, ya que el chamán, originario de la estepa siberiana, que de hecho es el lugar de donde originariamente procede la palabra chamán, no las utiliza para realizar los viajes astrales o viajar al mundo de los espíritus, ya que su preparación se basa en ejercicios físicos y psíquicos, así como en la percusión de tambores, sonidos, cánticos, oraciones, etc. Si bien en algunos casos utilizan hongos y algún extracto de alcohol. Un tópico sobre el viaje astral que suele suscitar interés es el que hace referencia al cordón de plata. Pues bien, lo que se viene a llamar cordón de plata es una conexión que genera nuestro cuerpo mental de forma inconsciente o involuntaria, y está destinado a mantener en contacto el cuerpo astral con el físico, sirviendo además de control en el mantenimiento del ritmo cardíaco mientras dure la experiencia extracorporal. Aunque no es imprescindible para realizar el viaje astral, ya que siempre se vuelve al cuerpo físico, a excepción, como ya hemos comentado anteriormente, cuando llega la muerte, es recomendable utilizarlo, aunque únicamente sea para proporcionar cierta seguridad. Por lo tanto, quiero aclarar que el cordón de plata, que seguramente habréis oído hablar muchas veces, no es nada físico, no es nada que exista por sí, sino que es una proyección mental, es una conexión mental que el propio cuerpo mental realiza para sentir esa seguridad que os he comentado. Y bueno, nos queda ya solamente hablar, pues después de lo que hemos comentado sobre el viaje astral, de qué investigaciones a nivel científico se han llevado al respecto, porque también han habido grandes investigadores y científicos que lo han investigado. uno de los mayores expertos mundiales en el estudio de los viajes astrales fue el doctor Waldo Viera, fundador del Instituto Internacional de Proyecciología y Concienciología en Iguazú, en Brasil. Y bueno, tiene sedes en varios países, incluso también en España. Deciros que este doctor, el doctor Viera, inició sus investigaciones a través de sus propias experiencias para posteriormente dedicar por completo su vida al estudio de los llamados viajes astrales. Y él llegaría a manifestar lo siguiente. Todo el mundo realiza viajes astrales cada noche, pero la mayoría no lo sabe. Estadísticamente, el 89% de las personas no recuerda lo que sucede durante el sueño, el cual es un estado alterado de la conciencia donde se pierde un cuarto o un tercio de la vida. Pero si el cuerpo necesita dormir, la conciencia no. Cuando se le preguntó por lo que ocurre al producirse una experiencia extracorporal, el doctor Viera respondió: cuando se está fuera del cuerpo, los prejuicios y convencionalismos quedan atrás y se descubre que lo que realmente importa es lo que cada uno hace con su propia evolución. Cuando uno sale fuera del cuerpo, mantiene su lucidez, es consciente. Incluso a veces hay una expansión de la conciencia que nos hace ser más inteligentes. Asimismo, el doctor Viera manifiesta que el mundo astral es la verdadera tierra natal de cada uno de nosotros, de donde procedemos y a donde volveremos. Allí se encuentran millones de otras conciencias agrupadas por afinidades en miles de grupos evolutivos, así como también se encuentran los evolucionólogos, una palabra un tanto rara, yo creo que fue acuñada por el doctor, que se refiere a seres con una conciencia más evolucionada y que son los mentores de cada grupo evolutivo. El doctor Viera estaba convencido de que en el mundo astral se encuentran las conciencias extrafísicas de quienes han sido los seres humanos, por lo que mientras que se realiza este viaje astral sería posible recordar vidas pasadas, pero como él indica, dice, pero sin ninguna inducción, ni hipnosis, ni sugerencia. Es decir, lo que comentaba, de una forma natural, mientras dormimos. Y que no hay que confundir que un viaje astral, como hemos comentado, no es lo mismo que un sueño lúcido. Bien, esta sería la explicación sobre el viaje astral, que creo que abarca todos los ingredientes que podemos encontrar en esta experiencia, en este fenómeno. Y bueno, a partir de ahora, si tenemos aquí alguna pregunta que algunos de los amigos que nos siguen quieran realizar y la podemos responder, pues encantado de hacerlo. Así que, cuando quieras, Iván. Sí, bueno, como comentabas, vamos a la parte de preguntas. Hay muchas preguntas, realmente este tema suscita muchas preguntas y es un tema que apasiona mucho. A mí personalmente, ya te lo comentaba, es un tema, el programa de hoy me gusta especialmente. Bueno, yo te quería preguntar acerca de los si existen grupos de gente que quede para hacer este tipo de experiencias o experimente, si conoces actualmente si hay ese tipo de grupos. Sí, yo hace muchos años, cuando empecé a estudiar sobre estos temas, en uno de estos cursillos, pues nos reuníamos varias personas y, bueno, uno de estos ejercicios era quedar en un lugar muy concreto del planeta, que les digo del planeta, no ni siquiera de la ciudad, porque no todos los que participábamos éramos de la misma ciudad, incluso había gentes de otros países. Y el experimento consistía, pues, quedar en uno de estos lugares, que te digo, pues, muy conocido o reconocido, y al día siguiente, cuando después íbamos a volver a encontrarnos, pues cada uno iba a exponer su experiencia realmente con quién se había encontrado, a quién había reconocido, lo que había, etcétera, ¿no? Y era curioso observar cómo la mayoría, un porcentaje muy elevado, pues coincidíamos, ¿no? efectivamente parecía ser que se producía este encuentro, vamos a decir, ya de alguna forma acordado, y pero en este caso, como he comentado antes, no se trataría de un viaje astral, por decirlo así, el que se produce de forma natural, de forma involuntaria, sino que estaríamos hablando de una proyección astral, que no es lo mismo. Una proyección astral, ya hemos dicho, que es cuando el cuerpo mental es el que proyecta, es el que dirige hacia un objetivo, lo que quiere realizar, conducir. Y en este caso ya no es, aunque se produzca en el plano astral, ya no es un viaje astral. El viaje astral se realiza o se lleva a cabo de una forma involuntaria, inconsciente. Por eso decía el doctor Viera que, bueno, pues el 89% de las personas, por no decir la totalidad, cuando duermen, realizan, aparte de los sueños que tienen y en las fases REM, etcétera, que hablamos en el programa anterior, hay una parte de ese tiempo que se dedica a realizar un viaje astral inconsciente, involuntario. En el viaje astral inconsciente, involuntario, la mente no gobierna, no dirige nada, no controla. No sabes lo que va a suceder porque de alguna forma es como si te guiasen, te llevasen. Eres consciente, la realidad, como hemos comentado, los colores, los sonidos, todo parece que sea mucho más real. Hay una sensación de más vivacidad de todo, pero tú no lo diriges, no controlas exactamente todo. Y de ahí que cuando... Es un simple espectador, ¿no? Sí, prácticamente se podría decir así. No al 100% de los casos, porque como hemos comentado, el que la persona que ya tiene mayor experiencia, que está más acostumbrada, que llega incluso a saber diferenciar un sueño lúcido de un viaje astral, pues esta persona sí que puede llegar incluso de alguna manera luego a dirigir o redirigir este viaje astral, puesto que ya toma conciencia debido a su práctica. De hecho, pues decíamos antes que los chamanes, los nahuales, etcétera, ellos tomaban estas drogas para poder realizar este viaje astral, pero en realidad más que un viaje es una proyección, porque les lleva un objetivo, era conseguir una información que luego la van a aplicar. Por lo tanto, era una proyección astral. A veces simplemente son viajes, como dicen, viajes al mundo o al plano de los espíritus. Bien, en este caso también no deja de ser una proyección astral, puesto que vas con un objetivo. Cuando se produce de forma involuntaria, inconsciente, es decir, que no lo provocamos, sino que se produce, sales del cuerpo y empiezas a ver cómo sales de tu domicilio, de tu casa, cómo viajas, tienes un pensamiento y antes de que acabe de pensar ya estás allá, porque no existe el tiempo ni el espacio como lo conocemos en esta realidad, en este plano. En el astral el tiempo es distinto, se mide de otra manera y el espacio también. Por lo tanto, eso explica porque hay personas que dicen, es que tenía un pensamiento de que voy a tal sitio y ya estoy allí. Claro, porque en el astral no es como aquí. Entonces podemos desplazarnos en el tiempo, como decía antes, como ejemplo, ir a visitar las pirámides de Giza, pues cuando las estaban construyendo, o ir a, no sé, a la batalla de Waterloo, o desplazarnos hacia el futuro, ¿no? Y ver cómo está Nueva York en el año 3000. Pues esto se puede hacer en un viaje astral. Sí, bueno, teníamos preguntas acerca de esto que acabas de mencionar, de Wichi Krishna, que decía si podría llevarte a una situación futura. Mari Carmen, que preguntaba si los viajes astrales también pueden ser premonitorios. Y Selene, que preguntaba si cuando viajamos astralmente podemos ingresar a planos y mundos paralelos o otros mundos. Creo que esto... Efectivamente, efectivamente, porque el universo que nosotros conocemos se compone de otros multiversos. De hecho, ahora la teoría cuántica nos habla de que la muerte no existe como tal. Es un proceso que la mente la crea, casi que se lo cree, que el cuerpo se acaba y tal, pero realmente lo que llamamos alma no es más que un conocimiento, es una acumulación de conocimiento, de información. Y la información sigue existiendo en otros planos, en otras, vamos a decir, en otras conciencias, ¿no? Y por supuesto, pues en otro soporte que sería el plano existencial o el universo. Actualmente ya la ciencia, sobre todo la ciencia cuántica, ya está asumiendo, yo creo que las teorías que presentan pues sirven para responder muchas cuestiones que hasta ahora no tenían respuesta, y a través de la cuántica se responde. Pero estos temas, que no dejan de ser milenarios, los conocimientos sobre ellos ya los conocían, pues mira, los monjes budistas, por ejemplo, ¿no? Que hacen miles de años que ellos se dedican a meditar, los ves allá que están meditando, bueno, pues están realizando un viaje astral y van a precisamente a esos planos a adquirir conocimiento. Y, bueno, ¿cómo sabe este hombre este conocimiento? ¿Dónde lo ha obtenido? Bueno, pues lo ha obtenido del plano astral. A través de estos viajes astrales se puede adquirir esos conocimientos porque accedemos a otro plano, a otra fuente, ¿no? Tanto como si es en el futuro, como comentaba un vidente que... como si es para ver, no lo que sea un sueño premonitorio, sino que lo que está viendo es un hecho que se ha producido en ese tiempo y en ese espacio. O sea, claro, hay personas que son capaces de llegar a ese punto y de recordarlo al otro día. Dice, he soñado esto, tengo una premonición, y luego ocurre, claro, porque ya lo ha visto, porque se ha desplazado. Ya lo comentamos, creo, en otro programa anterior, que para explicarlo de una forma que se entienda, el tiempo no es como una recta lineal, no es algo recto. Lo podríamos explicar quizás mejor como con el ejemplo de un CD, ¿no? De un disco, ¿no? De un disquete. Vemos los surcos que son en espiral, van desde el centro hacia afuera, ¿no? Pues el tiempo sería algo así, para que entiendan. Y si tú coges y pones el puntero, el láser o lo que quieras, o con los discos de vinilo, ¿no? Que podías poner la aguja en una pista, en otra, y escuchabas en el momento aquel que habías puesto, pues el tiempo sería eso. En el momento que sales de este plano físico y vas al astral, es como si estuvieras fuera de ese tiempo, de ese disco, y pudieras elegir a qué pista vas. Pues en el momento que vayas a una pista que representa el futuro del tiempo que has salido, estarías viendo ese futuro. Si te vas a una pista que está atrás, es decir, que ya la has pasado, que es del pasado de tu tiempo, estarías viendo lo que ha ocurrido en ese pasado. Creo que de esta forma se entiende lo que quiero decir. Sí. Con el viaje astral se puede ver. Correcto. Antes has mencionado las sensaciones físicas que se notan cuando estás a punto de hacer este viaje. Has mencionado unas vibraciones, pero previo a esto, previo a estas vibraciones, ¿es normal sentir un hormigueo por todo el cuerpo? ¿Y estas vibraciones tendrían relación con la glándula pineal que se está activando? ¿Estos son como zumbidos? Sí, sí, efectivamente. Lo que ocurre es que, aunque yo he puesto estos ejemplos, no quiere decir que tenga que ser, y creo que lo he comentado, algo imprescindible. No tiene por qué ser así. Hay personas que lo van a sentir, como he comentado, hay otras que van a escuchar un ruido tremendo, como si fuese cuando un avión rompe la barrera del sonido, ¿no? Y se asustan, se llegan a asustar, porque ellos lo sienten como algo tremendo, como un estruendo. En cambio, los que están al lado no van a oír nada, ¿no? Estos fenómenos y estas sensaciones va a variar en cada persona, en cada individuo. No tienen por qué ser exactos en cada uno. Uno va a notar una vibración, otro notará ese hormigueo que tú dices, otro va a notar como precisamente esa visión de la glándula pineal del tercer ojo, que llamamos, como que se abre, que se despierta. En fin, son síntomas muy similares, pero nunca son exactos en todas las personas. Cambia. Uh-huh. Benjamín, desde Chile, y también coincidía en la pregunta Michelle, desde Alemania, decían, yo quiero preguntar si los ponentes de este tema, es decir, tú y yo, hemos tenido experiencia propia de viaje astral y si nos puedes compartir la experiencia. Tú ya has compartido alguna, no sé si quieres compartir alguna experiencia más. Bueno, sí, yo la que me dejó más impactado fue la que tuve cuando estaba realizando el servicio militar. No sé si la he contado por aquí, públicamente, pero bueno, hace ya muchos años. Entonces, en España, cuando el servicio militar era obligatorio, te destinaban a una región distinta de donde vivías, ¿no? Lo cual, pues, imposibilitaba que pudieras acudir a tu domicilio, a tu casa, a ver a tus familiares con regularidad. Esto, pues, una persona que siempre ha estado libre, ¿no? Como yo era mi caso, que yo, pues, trabajaba cuando quería, donde quería, como quería, a mí nadie me obligaba a estar una hora encerrado y tal, y verte allí en un cuartel obedeciendo órdenes, y bueno, para mí aquello, pues, era muy traumático en ese sentido. ¿Qué pasaba? Pues que cuando te ponías a dormir, ya inconscientemente proyectabas la idea de marcharte de allá, de viajar, de salir. Entonces, a fuerza de tener esa idea, ese pensamiento, pues la primera vez que yo recuerdo que era consciente, ¿no? Porque sin ser consciente sí he tenido otros, pero siendo consciente en todo momento fue esa vez. Entonces yo me vi como salí por la ventana, como bajé, me dije, bueno, todo. Hice un paseo por los naranjos que había por allá y me fui por la carretera que yo conocía, con la que había ido con mi coche, pero a 20 centímetros del suelo. No me iba volando por arriba, iba por allá siguiendo la carretera, porque además disfrutaba yo. Viendo cómo, y recuerdo todo el camino hasta que llegué al domicilio donde vivía entonces con mis padres, con mi madre, y lo que estaba ella haciendo y tal. Cuando volví, a la semana siguiente de permiso que me dieron, y le comenté a mi madre lo que estaba haciendo el día, la semana anterior y tal, que, claro, se sorprendió y dice, pero ¿cómo lo sabes? Y bueno, yo lo vi, yo había ido, entonces yo fui a mi casa y estuve allá y lo recorrí, y esto se produjo pues por este deseo de realizar precisamente el viaje astral. Por eso yo al principio comentaba que es muy importante que la persona tenga ese deseo de llevarlo a cabo, de realizarlo. No importa las veces que tenga que intentarlo y practicar, hasta que lo consigue. Cuando ya lo consigue, es como el que quiere aprender a montar en bicicleta. Al principio, si no ha montado nunca, le cuesta y se cae. Si tienes miedo, no te vuelves a subir, pero si no tienes miedo, aunque te caigas, vuelves a intentarlo, una vez que ya has aprendido a montar en bicicleta, ya no se olvida en la vida. Nunca más se te olvida, ya sabes ir en bicicleta. Pues con los viajes astrales sucede otro tanto. Cuando ya has aprendido a realizar el viaje astral, ya no te supone el problema que te supone al principio, que vas perdido y no sabes. Luego ya sabes, lo reconoces, y cada persona tiene, por decirlo de alguna forma, su propio interruptor, ¿no? Sabe cuándo empieza. No sé si con esto pues respondo a la pregunta, sí, de nuestra amiga. Mi experiencia en este campo pues no tiene nada que ver con la tuya, te envidio en ese aspecto. Yo lo que he hecho son muchos intentos. Noto ese primer hormigueo que mencionaba antes, como si se me durmiera todo el cuerpo. Entonces noto este zumbido, y cuando estoy saliendo, que noto que incluso la sensación un poquito de flotabilidad, lo corto, porque es que me entra un poco de miedo. Claro, entonces, decir, he superado esa barrera del miedo. A ver, son miedos, digamos, eso, ¿no? ¿Qué pasa si salgo, si luego no vuelvo, no voy a poder volver a entrar? Si salgo, si se me cuela alguna cosa. Claro, ese es el temor que tienes y que tienen muchas personas, ¿no? Por eso no son conscientes del viaje astral cuando lo quieren realizar de una manera consciente, porque tienen ese temor. Piensan que les va a suceder algo, que no, y que si no vuelvo, y si ya me muero fuera y tal. Vuelvo a repetir. Ese cordón de plata, que no es nada físico, no existe físicamente, es una conexión mental, que de forma, vamos a decir, inconsciente, ya el propio cuerpo mental lo lleva a cabo para decir, estoy conectado, no me voy, ¿no? Aún así, si alguien tiene algún problema porque piensa que no va a volver, esto quizás parezca una tontería, lo que he comentado antes de poner el pulgar, el índice y el anular juntos, ¿no? El hecho no es porque estén juntos, es porque en el momento que tienes que utilizar la mente para unir estos tres dedos, diríamos que te olvidas del problema, que te olvidas, vuelves a la realidad, vuelves a esta realidad, quiero decir, a este. De ahí que te dicen, bueno, si tienes problemas para volver, haces esto y vuelves inmediatamente, claro, porque desconectas con lo otro y estás por la unión de los tres dedos, que además, como vemos, no es precisamente la más fácil de hacer con la mano, ¿no? Esta que te comento así. Esto practícalo, o sea, acuérdate cuando estés y digas, bueno, voy a intentarlo. Lo haces y verás que vuelves inmediatamente. Por lo tanto, conforme vayas ganando confianza en ti mismo y que todo el mundo vuelve en todo momento. Si alguien no vuelve es porque le tocaba morirse, pero no porque haya hecho el viaje astral, sino porque, bueno, le tocaba morirse como a todos, en un momento u otro nos tocará, y entonces, bueno, pues se ha muerto, ¿vale? Pero no es por el hecho del viaje astral, ¿eh? Bueno, es perder esos miedos, ese miedo a salir del cuerpo. Y bueno, Delia Rodríguez pregunta, por qué a algunos nos cuesta dominar el hecho de salir sin desearlo. Yo a Delia lo que le diría es que, bueno, eso a mí me estuvo pasando, porque claro, de tanto practicarlo, después, sin pretenderlo, pues ya me pasaba esto. Entonces yo la manera que encontré, pues simplemente es no dormir boca arriba. Dormir de lado y entonces así no me pasaba esto. No sé si... Quiero decir que aún sigues teniendo miedo, Iván. Por eso lo haces. Claro, tú adoptas una postura de protección, porque si duermes boca arriba en supino, pues piensas que te va a suceder. O sea, de hecho, tu inconsciente, tu subconsciente, sigue teniendo ese temor al viaje astral. Porque esa postura, o sea, no puede ser en cualquier postura. Incluso de pie. Yo le decía, tú cuando hay personas que ya tienen tanta facilidad para llevarlo a cabo, que incluso, pues, estando de pie en cualquier lugar, les sucede, ¿no? Y boom, se van, dejan el cuerpo allí, pero se van, luego vuelven. Puede ser que para este plano, para este nuestra realidad, sean unos segundos, un minuto. Pero claro, como el tiempo en el astral es muy distinto, no tiene nada que ver con este, a ti en el astral te da tiempo de hacer muchas cosas. También una pregunta relacionada. Leo pregunta desde Colombia si la parálisis del sueño es un proceso relacionado con el viaje astral. Hablaste de esta parálisis del sueño en el programa anterior sobre los sueños. Efectivamente. Y yo tengo que decir que yo también experimenté esta parálisis. Quizás también ahí también me entró ese miedo. Claro, ya lo comentamos, lo volveremos a repetir rápidamente. La parálisis del sueño es un proceso físico que se produce, que no tiene nada que ver con el viaje astral, se produce porque el cerebro se despierta antes, o sea, es la vista, todos los sentidos, antes que el cuerpo, que el resto del cuerpo. Entonces, quieres hablar, no puedes, quieres mover un brazo, no puedes, tienes que esperar unos segundos hasta que reacciona todo. Es como si no estuviese compaginado la orden que da el cerebro con el resto, ¿no? Y se conoce con este nombre, con la parálisis del sueño, pero que es un fenómeno que en principio es más normal de lo que podríamos pensar. En algún momento yo creo que a la mayoría de las personas nos ha sucedido y no tiene nada que ver ni con viajes astrales, ni con tener pesadillas. ¿Qué tal? La pesadilla nos viene a veces porque estábamos soñando algo que no nos gustaba, despiertas y el cerebro está despierto y el cuerpo, por decirlo así, aún no reacciona, ¿no? Entonces piensas que te están haciendo algo, que tienes una entidad allí que te va a hacer algo en la cama, que, y ya diríamos que es nuestro propio cerebro el que lucubra todas estas cosas y te llegas a asustar, claro, porque no entiendes, no sabes por qué sucede, pero es un proceso natural que la explicación, que además creo que la ciencia ya lo ha descubierto y por lo menos lo acepta como tal, es el que acabo de decir. Sí, bueno, sin embargo, yo con estas primeras experiencias que tuve, pues bueno, fue mi introducción a todo este mundo más paranormal, a investigar, a leer libros, y bueno, aquí estamos, ¿no? Es como una iniciación a todo esto. Tenemos un comentario de Lunacir. Dice, yo he vivido todo esto, ansiaba estas respuestas. Muchas gracias por este programa. Y tú, Relax, pregunta, ¿puedo realizar el viaje astral o la proyección astral para encontrar a mi mascota perdida y saber dónde está? Bueno, vamos a ver. Yo diría que aquí sí ya se requieren otra serie de facultades, ¿no? De tipo paranormal, por decirlo así. Todo el mundo potencialmente tiene la capacidad de llegar a realizar o a desarrollar este tipo de facultades, pero se necesita, si no se ha nacido ya con esta facultad desarrollada, se necesita una práctica, un aprendizaje. De ahí que hayan personas que sean clarividentes y otras personas pues no tengan esa facultad de la clarividencia, ¿no? A través de la clarividencia se podría encontrar y el viaje astral o la proyección astral, en este caso, más que el viaje astral, serviría para ello. Pero, claro, tiene que tener desarrollada esa facultad de la clarividencia que no todo el mundo la tiene desarrollada, solamente unas pocas personas. Entonces, esa persona, si lo quiere desarrollar por sí, tendrá que ponerse a estudiar, a practicar en manos de alguien que le pueda enseñar cómo desarrollarla y posiblemente, pues, si desarrolla esa facultad de clarividencia a través de una proyección astral, sea capaz de localizar a su mascota. No sé qué más le puedo decir al respecto, porque desde el momento en que desde el plano astral podemos acceder al pasado, al presente, al futuro, podemos ir a cualquier parte del universo físico, astral, pues no habría problema. Claro, el problema es saber dónde se encuentra, en este caso, en qué punto está esa mascota o el objeto o lo que se quiera buscar. Hay que conocer, tener una referencia, ¿no? Esto ya sería un poco más largo de explicar. Natalia González dice, hola, tuve una experiencia, pero solo llegué hasta el techo de la habitación y lo único que veía a mi alrededor era una luz cegadora. ¿Eso era un viaje astral? Bueno, eso era un desdoblamiento o experiencia extracorpórea. También puede ser un viaje astral, puesto que, bueno, el viaje astral no requiere de una distancia, no es eso, pero claro, digamos que este sería como el arranque, ¿no? El principio, tiene la experiencia extracorpórea y, bueno, hemos hablado de los desdoblamientos astrales que llegan a producirse incluso cuando se llevan a cabo en dos lugares distintos, que se llaman bilocaciones, ¿no? No sé si esta persona llegó a tener una bilocación o solamente fue una experiencia extracorpórea. Lo que ella comenta es muy usual que se produzca en las personas que están siendo operadas, por ejemplo, que se les ha dormido, ¿no? Que se les ha anestesiado y que parece ser que de una forma bastante habitual pues se separan del cuerpo y están en la habitación sin marcharse, viendo cómo va la operación, escuchando lo que hablan, viendo, etcétera, ¿no? No deja de ser un viaje astral, pero yo lo quiero resumir más como una experiencia extracorpórea, ¿no? Porque parece ser que hay ciertas diferencias, ¿eh? Todo es experiencia extracorpórea, pero cuando nos referimos al viaje astral ya estamos hablando ya de unas consecuencias ya más extensas de otros. Y aquí simplemente es que te estás observando desde fuera del cuerpo y yo lo resumiría diciendo que es una experiencia extracorpórea. Vale. Antes has mencionado que esto se pueden realizar utilizando diferentes plantas de poder. ¿En la marihuana también sería una de ellas? Esto lo pregunta Julio Antonio desde México. Sí, la marihuana puede también servir. A ver, todas las plantas que son alucinógenas o enteógenos, después dependerá de lo que tenga. Por ejemplo, el peyote es la mescalina, la ayahuasca es el DMT, el cactus de San Pedro. O sea, cada planta tiene pues unos componentes diferentes, pero que al fin de cuentas no dejan de ser alucinógenos, ¿no? O psicoactivos. Pues, en la medida en la que la marihuana pues también posee esa capacidad, también sirve, también puede servir, claro. Puede servir. O sea, cualquier planta enteógena puede servir para facilitar el viaje astral. Selene pregunta si hay que tomar alguna medida de seguridad a nivel energético para ir a estos planos astrales. Bueno, claro, vamos a ver, en el astral no solamente vamos las personas cuando hacemos viajes, también hay otras entidades, por supuesto, ¿no? Podríamos decir que hay quien los llama, los denominan los entes del bajo astral, ¿no? Por decirlo así, los que están más considerados como aquellas entidades peligrosas, ¿no? O que puedan hacernos daño o tal. Yo tengo por lo menos es una creencia personal, de que cuando nosotros nos encontramos en un cierto nivel evolutivo, ese nivel ya de por sí nos separa de otros niveles inferiores, ¿de acuerdo? Igual como también nos separa de otros superiores. Es decir, que estamos en una frecuencia. Lo hablamos en otra ocasión también cuando hablábamos de las ondas hercianas, de las frecuencias, de los aparatos de radio, la televisión, etcétera, ¿no? Que nadie ve las ondas, nadie las huele ni las toca, y en cambio podemos transmitir información, imágenes, sonido, etcétera. y energía incluso, ¿no? Por lo tanto, en una frecuencia determinada, tenemos las microondas, tenemos tal. Pues bien, las personas tenemos nuestra propia frecuencia. Tenemos una frecuencia que es la que nos permite, pues, ir en esa onda, en esa frecuencia de onda, y por lo tanto contactar con todo lo que sea similar a lo nuestro. Yo esto lo digo porque hay personas que tienen miedo cuando le dicen, me han echado un mal de ojo, me han hecho tal, me han hecho cual. A ver, si te han hecho algo es porque tú estás en la frecuencia de aquella, te has creído lo que quien sea te ha dicho que tienes eso y estás en su frecuencia. Si tú estás en otra, pues no te podrá afectar. Otro ejemplo, estamos en una escalera. Si yo estoy en el cuarto escalón, el que está en el primero no me puede alcanzar, está en el primero, yo estoy en el cuarto, ¿no? Y al revés. O sea, hay como unos escalones, que en este caso pues serían, como digo yo, la frecuencia de cada persona, de cada ser, que es lo que hace que, hablando del aura humana, como hablamos ya en otras ocasiones, pues sintamos afinidad por unas personas que están en nuestra misma frecuencia y sintamos un rechazo hacia otras personas que, aunque no las conozcamos de nada y no las hayamos visto nunca, por algún motivo no podemos estar ni cerca de ellas, ¿no? Pues aquí pasaría algo similar. No sé si con esta explicación... porque claro, podría decirle que una persona que sea religiosa, pues bien, se encomienda a su Dios o quien crea y tal, y eso le sirve de protección, por decirlo así. Pero bueno, no todo el mundo es religioso y no quiere decir que solamente se tenga protección el que crea en algo, en algo de alguna religión en concreto, ¿no? No tiene por qué. Por eso no quiero meter a la religión por medio, pero hay a quien le va bien, hay a quien le sirve, ¿no? Porque hay personas que con sus estampitas, sus cosas y tal, sus crucifijos o su tal, ellos mismos se crean su propia protección y les funciona. Pues yo siempre digo que si una cosa le funciona, pues ¿por qué la voy a decirle que no? Si a mí me funciona creer en este vaso de agua y digo que para mí este es Dios y a mí me funciona porque yo le pongo mi fe en ello, pues ya va bien. Claro que esto es relativo, esto es no es absoluto, ¿no? Es subjetivo, por lo tanto, solamente me vale para mí. Yo no puedo decir para una persona, haz esto que te va a valer. Va a depender de esa persona, de sus creencias, y en este caso, si esa persona es consciente de que está a un nivel de vibración elevado, pues no va a tener problemas porque no va a encontrarse ya con esos elementales, por decirlo así, del bajo astral, porque están a un nivel más bajo. Pero estos entes del bajo astral, ¿no hay peligro de que se metan dentro de tu cuerpo mientras estás fuera, digamos? Volvemos a poner el ejemplo de la otra vez. ¿Te acuerdas que hablamos del wifi? Porque todo el mundo lo entiende. Todo el mundo tiene celular, móvil, portátil, tal, y todo el mundo utiliza la red, internet, como ahora el wifi, ¿no? Que no es un cable, no es algo físico, sino que está en la red, que no se ve. Pero para acceder hay que poner una clave. La entrada, la clave es la que te permite conectarte o no, y sigue estando allá. Si tú no le das la clave a aquel que se quiere conectar con tu router, con tu wifi, pues no va a entrar, como no sea un pirata que te la conozca, ¿verdad? O sea, tú sí le tienes que dar la clave, le tienes que abrir la puerta, es decir, pasa. Si no, no pasa. Si esa persona cree que lo que le está diciendo a otra, que efectivamente le ha hecho daño y le va tal y le ha hecho un mal de ojo y no sé qué, y se lo cree, le está abriendo la puerta, le está dando la clave de wifi. Claro que se mete, pero se lo está abriendo ella. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, esto lo hemos visto en muchas películas de terror, ¿no? También estamos muy influenciados por este cine. Alguien mencionaba la película Insidious, en que es un poco estas proyecciones astrales y aparece un mundo astral pues muy, muy terrorífico y todo esto. A ver, nosotros somos energía. Todo lo que existe es energía, de un tipo u otro es energía. No es que haya energía buena o mala. A veces cuando me dicen, esto es energía mala, esto es negativo, esto es positivo. No, depende de lo que tú hagas con la energía. Tú puedes utilizar la energía nuclear para hacer una bomba de cobalto que te sirve para curar el cáncer, por poner un ejemplo que nos sirva, o puedes hacer una bomba atómica y matas a todo lo que bicho viviente en el planeta. La energía es la misma, es energía nuclear. Es el uso que tú hagas con ella. La electricidad, si tú la utilizas para tener luz, electricidad, para que funcionen los aparatos, para que te caliente, para que te enfríe, para que tal, es buena. Pero si tú la utilizas para electrocutar a un tío en la silla eléctrica, es mala. Depende para lo que usemos. Si tú dejas que utilicen tu energía para algo que no es positivo, pues claro, vas a tener las consecuencias. Entonces, ¿se puede hacer daño? Sí. ¿Se pueden crear tal? Sí. ¿Me pueden a mí hacer? Sí, pero tú le has dejado. Pero a veces no tienes por qué haberle dejado de forma consciente. Bueno, a ver, puede ser que sea que la otra entidad, de alguna manera, tiene un poder mayor que el tuyo para dominar, diríamos, de una forma inconsciente, dominarte a ti y que tú le permitas abrir. A ver, tú puedes ser una persona muy débil, muy lo que tú quieras. Si tú estás en tu casa y tú tienes una puerta de estas blindada, con todas las cerraduras y tal, y te viene alguien, te pica, y tú miras y ves que no es quien conoce ni tal, no le abres, pues por mucho que pique, ahí se queda. Pero si te dice, mire que vengo a traerle no sé qué historia, y te lo crees, y le abres, en el momento que la has abierto un poquito, ¡boom!, ya está. Ya luego, aunque sea la puerta todo blindada que tú quieras, te da un tirón y entra para adentro, ¿no? Pues aquí sería igual. Si tú tienes un resquicio, una duda, simplemente una duda, de que, ostras, me estarán haciendo este daño, este mal, aquel que me ha dicho que me iba a hacer, porque mira que me ha ocurrido, mira qué tal, automáticamente ya empiezas a dar, a cabalar con el cerebro y empiezas a dar, ahí venga, a dar vuelta, y no sé qué. Pues sí, porque me ha pasado esto, porque me ha pasado lo otro. Encima te dicen, y claro, intentas justificar y que realmente lo que te ha pasado es culpa de que te han hecho ese mal, pues automáticamente estás aceptando que aquella persona o aquella entidad tiene más fuerza que tú y te puede hacer daño, y te hace daño. Pero es que en realidad te lo estás haciendo tú. Si esto las personas lo entendieran así, pues verían que cuando sucede algo es por otro motivo, no es porque le ha echado un mal de ojo a aquella otra persona. Y no quiere decir que no hayan personas que tengan más capacidades que otras, claro que las hay también, pero también hay... es como todo, está el virus y está el antivirus, ¿no? Está el veneno y está el contraveneno. O sea, siempre tenemos algo para contrarrestar lo que nos puedan hacer. No estamos totalmente indefensos, pero hay que actuar. No se puede quedar siempre inmóvil y a verlas venir, ¿no? Sí. Eso no, tampoco. Bueno, no hay que dejar tampoco la puerta de la casa abierta de par en par. Claro, efectivamente, eso es. Hay que dar facilidades. Luis Albeiro pregunta, ¿esto tiene algo que ver con el intercambio de informaciones con el doble de Jean-Pierre Garnier-Mallet? No sé si conoces... Pues no conozco. No le puedo responder porque no lo conozco esto. Vamos con otra pregunta. Desde Perú, Nibardo... Esta era, preguntaba, ya está respondida. José Borja desde España, ¿qué sentido tendría un viaje astral consciente, es decir, sin asistencia de seres ni guías, cuando ya se hacen de forma inconsciente y siempre por motivos de aprendizaje y asistido? O sea, ¿por qué es necesario hacerlo conscientemente si ya lo hacemos de forma inconsciente? Bueno, inconscientemente solo tiene conciencia, valga la redundancia, nuestro subconsciente, ¿no? No lo sabemos. Puedes recordar algo, pero no, la información la tiene el subconsciente, no la tiene el consciente. Entonces, cuando tú haces el viaje astral de forma consciente, que lo estás proyectando, en este caso, quieres ir a un lugar en concreto, quieres conocer algo en concreto, es por un motivo, es por un objetivo, por una causa. Y decíamos que en estos casos eso se correspondía más con una proyección astral, más que con un viaje, porque ya directamente te mueve a ello un objetivo, un motivo concreto. Por eso es evidente. ¿Por qué hay que hacerlo? Pues porque quieres conocer, acceder o tener esa información. El motivo. Eso está claro. Y de la otra forma tú no sabes, lo tienes, puedes recordarlo, pero tú no sabes por qué lo hiciste, si lo provocaste o era algo que surgió involuntariamente. Normalmente son involuntarios, claro. Sandor desde Eslovaquia dice, ¿tienes alguna recomendación en cuanto a alimentación para que mejorar, facilitar este viaje? Bueno, en primer lugar, siempre se ha dicho, y los refranes populares son muy sabios, ¿no? Que hay que acostarse, pues si puede ser incluso, no con el estómago vacío, pero bueno, con cenas frugales. Es decir, que no nos alimentemos mucho, que no comamos mucho por la noche. La noche digo porque es antes de ir a dormir, de ir a la cama. Por lo tanto, siempre es preferible que no se haya comido mucho, que sea siempre tomar algo ligero. Y claro, por las noches, pues evitar grasas, evitar carnes rojas, evitar todo esto, que incluso pues, durante el día, ¿no? No es precisamente lo más saludable. Nosotros tenemos un cuerpo que no se hizo para comer o para vivir exclusivamente de carne. De hecho, nuestros dientes, no tenemos dientes caninos. Algunas personas tienen dos caninos, pero la mayoría no. Tenemos molares, son dientes más para masticar, ¿no? Para el cuerpo del ser humano es, a veces es una especie, bueno, yo diría, lo comparamos con el oso, ¿no? Decimos porque el oso también es omnívoro como el ser humano. Y de hecho nosotros, cuando tenemos una alimentación más de tipo vegetariana, por decirlo así, nos sentimos mejor y evitamos muchas enfermedades. Lo que ocurre es que para tener una alimentación vegetariana hay que tener en cuenta que el cuerpo necesita una serie de nutrientes, una serie de vitaminas y necesita una serie de ácidos que no todos los vegetales los tienen. Por lo tanto, aquí es donde hay que ver que esa dieta de tipo vegetal contenga todo lo que el cuerpo humano necesita. A veces los ácidos grasos, el omega 3, por ejemplo, que es fundamental, pues aparte de la nuez y algún vegetal más, lo tenemos en el pescado azul, el salmón, las sardinas, tal. Y bueno, dices, bueno, pues si no soy totalmente vegetariano, pues necesito esto de aquí para no tener enfermedades, me refiero, ¿no? Por causa de que nos falte algunos de estos minerales. Por supuesto, para cualquiera de estas, de lo que me comentaba este hombre, de que quiere realizar un viaje siempre, pues si puede ser con el estómago poco lleno, muy poquito. Muy bien. Reina Ruiz desde México dice, ¿se puede cambiar un acontecimiento con un viaje astral? Es decir, cuando tú haces una proyección, tú puedes influir en ese entorno en el que estás viajando, o simplemente puedes observar. Esto es muy curioso. Esto sí que es una pregunta muy buena, aunque dicen, me gusta que a veces me pregunta. Bueno, yo no sé si la sé responder, pero voy a darle una idea. Cuando nosotros, o el que sea, es capaz de viajar hacia el futuro y ve un acontecimiento que dice, ostras, esto hay que evitarlo, ya sé lo que va a suceder en este tiempo, ¿no? Pues lo que voy a hacer es intentar evitarlo que suceda. Ahora, el problema viene realmente cuál es el interruptor que va a provocar que suceda aquello, porque si no sabes realmente qué es lo que va a llevar a aquella situación, te puedes pasar todo el tiempo haciendo cosas que piensas que lo van a evitar y a lo mejor no es eso lo que lo va a evitar, sino que eso lo va a provocar. No sé si me explico. Sí. Si tú no sabes realmente cuál es el motivo, la causa exacta que ha conducido a esa situación que has visto en el futuro, pues difícilmente, igual lo aciertas, pero a ver, vamos a poner, no sé, un ejemplo. Supongamos que viajamos al año 2035 y vemos que hay una explosión o algo, un volcán que surge en la bahía, por ejemplo, pues no sé, Los Ángeles, en California, y el puente aquel grande tal que vemos que se cae, que mueren, y ves que la fecha, por aquellas cosas, ves el diario, ostras, martes 25 de abril del 2035, ¿no? Y tú estás en el 2016, y lo ves muy claro, y lo tienes clarísimo que va a pasar eso en esas fechas. Si es algo que tú lo puedes evitar, ¿no? Pues podrás informar, pero si es algo natural que tú no lo puedes evitar, porque ha sido consecuencia, en este caso, de la erupción de un volcán que nadie esperaba, un terremoto o algo, eso no lo puedes evitar. Ahora, suponte que lo que ves es el atropello de una persona muy conocida entonces, famosa, ¿no? Que cruza la calle tal día, tal hora y viene un camión de la leche, ¡bum!, y se lo lleva por delante. Bueno, aquí a lo mejor lo puedes evitar. Digo a lo mejor porque dices, bueno, yo el día antes me voy a buscar a esa persona, lo encierro en su habitación, que no salga y ya no lo atropella. Pero tú imagínate que precisamente ese día que tú lo has llevado, lo has encerrado en su habitación y tal, hay un incendio en el piso de al lado, llegan los bomberos, o él mismo se escapa, tiene que bajar por la escalera corriendo porque se está quemando y cruza la calle sin mirar y viene el camión y lo atropella. Sí, sí. Resulta que tú has, tú has ayudado a que le pase intentando evitar que le pase. ¿Me entiendes? O sea, se puede evitar, hombre, yo no lo sé, por eso digo, es que esto es muy curioso, porque lo que tú haces para evitarlo a lo mejor resulta que no es para evitarlo, que es por lo que tú creías que ibas a evitar, provocas que le suceda. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, sí, que de alguna forma es como si el destino, hay una película por ahí que uno le ha pasado algo, se ha salvado y dice, bueno, pues ahora no hago esto. Y resulta que lo que está haciendo para evitarlo es lo que le va a llevar, le va a conducir a que suceda. Sí, es un argumento muy recurrente en las películas de ciencia ficción, de viajes al futuro, al pasado. Claro, en la misma película mítica de los 80, Regreso al Futuro, pues suceden muchas situaciones de estas, ¿no? Que es el, se da cuenta de que el mismo provocado lo que quería... Claro, a lo mejor tú puedes alejarte de un lugar porque es un lugar concreto y es un fenómeno natural. Y dices, bueno, pues si yo en esta fecha no estoy aquí, en este lugar, a mí ahí no me pasará porque no estoy de ahí. Ahora, si te tiene que pasar algo, pues te pasará donde sea. Pero es un lugar concreto y es una cuestión natural. Pero si, como el ejemplo que te he puesto, no sé, se me ha ocurrido ese, se podría ocurrir otros más. Yo creo que bueno, que lo ilustra bien ya la respuesta, creo. Pero ¿se puede influir físicamente? O sea, llegar a mover algún objeto o a hablar con alguien en una proyección astral o en un viaje astral. Sí, sí, claro. Claro, porque hemos dicho antes que en el astral no existe ni el espacio ni el tiempo que conocemos aquí. Es otra dimensión. Son otros límites, son otros parámetros. Es distinto. Y la verdad que no conocemos mucho de ellos. Pero bueno, Tomás Alva Edison, cuando inventó el fonógrafo, lo que él quería era construir un aparato para hablar con su madre que había fallecido. Pero no nos olvidemos, ¿eh? O sea, que este hombre no estaba loco, ¿no? Uno de los mayores inventores. Y él inventó el fonógrafo porque lo que él quería era comunicarse con su madre fallecida. Hoy día tenemos psicofonías que hacemos preguntas, ¿eh?, y nos responden unas voces. Y a veces, incluso esas voces te dicen que son personas que han fallecido. O te dan mensajes de algo que nadie conoce más que la persona que ha fallecido. Y dices, bueno, está claro que hay una comunicación. Sí, bueno, cuando Edison inventó esa máquina, era justo digamos, el auge del espiritismo. Era como una moda, ¿no? Sí, bueno, Jurgenson creo que era este sueco, ¿no? Cuando estaba grabando el sonido de los pájaros en medio del campo y cogió la voz, creo que era de su padre o de un familiar que la reconoció. Y dices, bueno, si no estaba en su casa, si no estaba en ningún lugar donde había vivido aquella persona, estaba en medio del campo, ¿y cómo que la queda grabada en la psicofonía? Pues eso también, después de, ya a toro pasado, como se suele decir, después de conocer todo lo que conocemos de la historia, pues está claro que esa energía que todos tenemos en algún momento dado no solo se queda impregnada en determinados lugares, sino que sigue existiendo por siempre. A ver, nosotros estamos en un planeta, la Tierra, que gira alrededor de ella a 1.200 kilómetros por hora aproximadamente. Va a no sé cuántos cientos miles de kilómetros por hora alrededor del Sol. O sea, no está estática, no está parada en un sitio. Aunque nosotros no veamos tal, no está en el mismo lugar del espacio. Está siempre en movimiento. Si lanzamos algo, una pelota o lo que fuese, y se quedase en el espacio, que no cayera por la fuerza de la gravedad a la Tierra, se quedaría ahí para siempre, ¿no? Pero si es algo que está atraída por la fuerza de la gravedad de la Tierra, continúa con la Tierra haciendo el viaje. Las la voz, el sonido, las ondas hercianas, lo que conocemos, porque es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos, que sigue existiendo. Nosotros utilizamos soportes, al principio eran de ferrucha, de ferrilla de imanes, luego las cintas magnéticas, luego los CDs, ahora utilizamos los pendrive, ahora están los microchips. Cada vez vamos avanzando tecnológicamente en estos, vamos a decir, en el almacenaje de información. Y es diferente, cada vez es mucho más sencillo y mucha más capacidad. Pero es que resulta que los fotones de luz ya pueden almacenar información. Los fotones, los que nos llega, la luz que nos llega, cada fotón ya puede almacenar y no sabemos cuánta información. Es que esto es un mundo tan amplio, tan grande para abarcar, que es decir, ¿dónde se almacena todo esto? Lo que estamos diciendo ahora, ¿por qué no puedo escuchar lo que acabo de decir? Porque ya ha pasado el tiempo, porque estamos en un tiempo que es continuo, no se para en ningún momento. Pero si fuéramos hace 2 segundos, ahora me volverías a escuchar lo que te estaba diciendo. Si eso resulta que está ahí, en esos 2 segundos atrás, y tú en otro momento, por otra ley, por lo que sea, resulta que vas a parar a ese momento, a ese tiempo, ya no digo espacio, pero a ese tiempo, vuelves a escuchar eso, porque sigue estando ahí. Bueno, gracias a la tecnología y a YouTube, pues podemos hacer esto. Simplemente hay que correr la barrita hacia atrás y te escucharán diciendo lo que decías hace 10 segundos. Sí, pero bueno, en el futuro supongo que descubrirán muchas más cosas y harán maravillas. Bueno, se reirán nosotros, dirán estos pobres cómo iban, ¿no? Como nos pasa a nosotros cuando miramos los que iban con los burros cargados y tal, pues así. Vamos con las 4 últimas preguntas. Al final, José Luis, querías hacer un programa no muy largo, pero ya ves que las preguntas hacen que se alargue, porque es muy interesante este programa. Hacemos estas 4 y ya cortamos. Sí. Vamos a ver. Gabriela, desde México, te pregunta si se puede inducir el viaje astral por medio de un mantra. ¿De un mantra? Bueno, los mantras sirven. Son los mantras, para quien no lo sepa, es como si fuese una oración, por decirlo así. Los cristianos, los católicos, cuando rezan el rosario y están, no sé si media hora, una hora, pues que si tal, que va, bom, bom, bom, bom, están repitiendo continuamente una misma oración, eso sería un mantra. Los hindúes o en el Tíbet, los lamas o tal, los mantras que ellos hacen también son oraciones también. Y los sonidos que se emiten, determinados sonidos, como decimos el on o otros sonidos, son vibraciones de lo que producen, son precisamente cambios, alteraciones en el espacio y el tiempo. No sé si antes lo hemos comentado, pero todo lo que existe hemos dicho que era energía vibratoria. Todo es vibración. De hecho, y creo que en YouTube lo podrán ver nuestros amigos si buscan cómo la música, que es una vibración, si cogemos, por ejemplo, pusiéramos en una plataforma de metal o en cualquier otro lugar, ponemos polvo de talco, unas arenillas, arena, y hacemos sonar un arco de un violín o algo allí, tocando aquello que emite una vibración, vemos que se forma un dibujo geométrico perfecto. Si cambiamos la nota, se forma otro dibujo. Lástima que no tenga yo aquí ahora para mostrarlo. ¿Qué nos está demostrando esto? Pues que cada sonido tiene una vibración y esa vibración a su vez se corresponde con formas geométricas y con otros elementos, ¿no? Que no conocemos todo lo que se produce, pero que nos está demostrando que en definitiva todo lo que existe no es ni más ni menos que una vibración. Todo es vibración. Otra pregunta, Julio Antonio, desde México. ¿Qué diferencia hay entre los desdoblamientos hechos por chamanes y las que puede hacer una persona normal sin ser chamán? Bueno, lo hemos dicho antes, cuando lo explicaba, lo que hace el chamán a través, en este caso, utilizando pues plantas psicoactivas, es una proyección mental, es una proyección astral. Él va a buscar un objetivo, que es obtener una información, conocer qué medicina o qué planta tiene que utilizar, etcétera. Por eso toma esas, esas plantas que les van a ayudarle va a servir. El viaje astral que hace una persona normal, por lo general, es involuntario, es inconsciente. Él piensa a veces, la persona, cuando lo recuerda, porque suelen ser muy vividos y a veces se recuerda con mucha lucidez, y piensa que es un sueño muy claro, muy lúcido, ¿no? Y es un viaje astral. Pero es un viaje astral que él no ha programado, que él, esta persona no ha dicho, voy a hacer un viaje astral, quiero visitar el Congo y tal. No. Él ha tenido un viaje astral, recuerda que se encontraba en tal sitio, que ha visto tal, que ha visto cual, que le parecía que no sé qué, y se daba... Bueno, que estaba convencido que le estaba pasando, luego se despierta y dice, oh, ha sido un sueño. Pues a lo mejor no ha sido un sueño, ha sido un viaje astral, pero como se ha producido de forma inconsciente e involuntaria, esa es la diferencia con el del chamán. El chamán hace una proyección astral porque tiene un objetivo, el de realizar X acción o recibir X información, y la persona normal tiene una experiencia extracorpórea, un viaje astral, pero de forma involuntaria, inconsciente. Bueno, pero en el caso de que sean las dos cosas, que la persona que no es chamán haga este viaje buscando ese objetivo, ¿habría diferencias entre ellos? No, diferencias no. Sí, lo hemos dicho, una persona, antes hemos puesto varias técnicas para provocar cómo hacer un viaje astral. Simplemente que el chamán lo induciría mediante las plantas y sería como más rápido, ¿no? O quizás, o más potente. No tiene por qué utilizar las plantas. También se utilizan sonajeros, se utilizan soniros, se utilizan percusión de tambores. Lo comentamos también cuando hablamos precisamente hace también unos días en la ceremonia sagrada del peyote, ¿no? Es muy similar. Todo este tipo de ceremonias son muy parecidas, ¿eh? Entonces, allí lo que ocurre es que hay un cúmulo de circunstancias, ¿no? Entre pues, el fumar cierto tabaco, entre la percusión, hay varias cosas que todo influye en obtener, en conseguir ese estado expandido de la conciencia. Porque lo que estamos haciendo, ni más ni menos, que es expandir la conciencia. Cuando estamos dormimos, también se expande la conciencia. Pero no siempre somos conscientes. Vamos con la penúltima pregunta. De Benjamín, dice, una de las cosas más difíciles en un viaje astral es leer estando allí. ¿A qué se debe? Dice que ve los textos en astral, pero le es imposible leerlos aunque estén en español. Bueno, esto, la verdad es, ¿por qué se produce? Exactamente no lo sé. ¿Por qué se produce? Puede ser que él crea que son textos en español, en este caso porque está refiriéndose a una escritura que él entiende, pero que realmente no sean textos en español. O a veces incluso ve unos signos que no sabe ni si son españoles, ni si es español, castellano, un idioma distinto, y en cambio entiende lo que pone allá. También ocurre que ven una estela, por ejemplo, vas a Egipto en uno de estos viajes, estás en uno de estos lugares que aparece una estela, tú no entiendes el idioma jeroglífico o el que te están presentando ya, y en cambio entiende lo que dice, ¿no? Yo pienso que aquí ya es una facultad del propio subconsciente, del inconsciente, el que sea capaz de reconocer lo que quiere decir aquello o no. A veces es una información que nos da nuestro propio inconsciente, ¿eh? Mediante ese escrito, y lo hace de esta manera, ¿eh? O sea, no es algo común, quizás es algo que le pasa... No, pienso que es la información que quiere transmitir nuestro propio inconsciente a la persona. Es como cuando hablábamos en el programa pasado de los sueños y el inconsciente quería transmitir algo mediante un sueño, mediante algo que la persona va a reconocer qué información le está transmitiendo su yo interno, ¿no? Para que tome conciencia de ello. Y utiliza un lenguaje que no es el de hablar, que no es el de escribir, sino que es una visualización, una experiencia que la persona que lo tiene, tiene que saber reconocer. Entonces yo entiendo que en este caso concreto de este hombre que nos comenta, sea esa información del subconsciente que le quiere dar a él, para que entienda el mensaje, lo que le quiere decir. Y por último, una pregunta de Alexander Bustos, que pregunta, ¿los libros de Robert Monroe funcionan para técnicas de viaje astral? ¿O qué literatura nos recomiendas? Bueno, Robert Monroe es que fue el primero, el pionero. Él, a partir de sus primeros libros, y en 1958, si no recuerdo mal, cuando él publicó el primero, tuvo mucho éxito porque funcionaban. Si ahora la técnica se ha perfeccionado por otro terapeuta o por otro especialista y va mejor, que no lo sé, pues oye, adelante. Yo he comentado el de este hombre porque es el pionero y es el que de alguna manera pues descubrió este camino, esta técnica para conseguirlo. Luego tenemos al doctor Viera, que él, Oswaldo Viera, que este hombre pues posterior falleció hace pocos años, creo que fue, no sé, fue en el 2007 o así, y este hombre tiene también muchos, varios libros y también le explica. Entonces cualquiera de estos dos le va a servir. Muy bien. Bueno, antes de terminar, déjame decir los programas que vienen a continuación, porque ahora mismo hay un programa. A ver, un momentito, si lo tengo por aquí. A ver. Exacto. Ahora mismo están empezando, empezaba a las 9, acciones y actitudes para vivir en conciencia de riqueza, con Rolando Lara, un programa conducido por Luis Palacios. Y luego más tarde, a las 11:30 de la noche de aquí de España, un programa muy interesante sobre los chemtrails, de En busca de la verdad, con Rafa Fernández, Alejandro Merino, Mario Rodés y Sola Imsa. Y bueno, José Luis, pues muchísimas gracias, como siempre, por tus explicaciones y por esta magnífica exposición. Y bueno, nos despediremos ya. ¿Tienes algo más que añadir? Como siempre, y hasta la siguiente. Abordaremos otro tema. Gracias, José Luis. Gracias. Y a vosotros, bueno, todos los que habéis estado viendo el programa, comentando en el chat. Vaya, ahora tiene que venir el gato y moverme la cámara. comentando en el chat, haciendo las preguntas y demás, pues muchísimas gracias por participar. Y a todos los que veréis el vídeo en la grabación. Y bueno, si os ha gustado, como siempre, pues recomendadlo, darle me gusta, etcétera. Hasta otra.